Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. ¡Hey! Y aquí te queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. El fuerte sobre la historia dispara cuando toda Santa Clara se... Estamos a 15 minutos de las 11, una linda, muy linda versión de la canción clásica sobre el Che de Carlos Puebla, el Hasta Siempre. Pero a propósito del Che, se viene una actividad mañana sábado que les hemos venido contando, y para tener más detalles tenemos en línea a Pablo Acosta, de la agrupación del 26 de marzo de San Carlos, departamental de Maldonado, en línea para contarnos lo que se viene mañana. Pablo, buen día. Buen día, Hernán, buen día, compañeros y audiencia. Bueno, ¿cómo está el tiempo por allá? Pues acá tenemos tremenda neblina en Montevideo, No, tú sabes que aquí está gris, el sol haciendo una fuerza bárbara para salir, pero por ahora viene peleando, viene perdiendo más bien. pero no, creemos que va a vencer al mediodía, va a andar él ahí. Pero después bien, fresco, húmedo, y bueno, y con dos días de helada, bastante interesante, ¿no? Una sí, más que sí. La otra, pero muy fuerte helada. Más o menos parecido por acá. Yo me salí hace unos minutos y me sorprendía la niebla que había acá en el centro de Montevideo. Pero bueno, todo eso se despeja también con el encuentro de la gente. Contanos mañana cuál es la invitación que está planteada ahí en San Carlos, Pablo. Bueno, es una propuesta que surge desde la agrupación departamental del 26 de marzo. Es una charla en conmemoración del cumpleaños del Che, sería, claro, recordando la fecha de nacimiento del comandante, que no es una fecha cualquiera, una fecha que no podemos dejar que se nos pase se nos pase. Sí. Entonces surge de allí de Damián Mozo, precisamente la propuesta, y él poniéndose allí en la tarea de elaborar esa charla, de organizarla, de armar la parte oratoria. Bueno, y estamos todos muy expectantes, allí hemos tenido buena respuesta de los compañeros de poder acercarse, de poder participar. Y bueno, y a esto le sumamos la inevitable actividad de finanzas, ¿no? Allí también, ya en el mismo local, estaremos desde la mañana, del mediodía, elaborando lo que son las pisetas artesanales, las pisetas del 26, ya hasta la vamos rotulando, ¿viste? Ya le vamos dando pasitos. Claro. Y bueno, hemos tenido una buena venta, buenas respuestas también de los compañeros. Estamos en el entorno de las 100 pisetas, que para nosotros es un número muy interesante, y eso va a demandar mucha tarea. Claro. Pero una cosa es la excusa de la otra, ¿no? Y bueno, y nos están respondiendo los compañeros, porque nuevamente, bueno, ya vemos en el número de que hemos vendido que la respuesta está, ¿no? Buenísimo. Y además la idea, que bueno, no es tan usual esto de traer al presente, de homenajear, de que no pase la fecha, como vos decías, desapercibida del Che, allí donde se puede hacer alguna actividad en cualquier punto del país, que esto pueda llevarse adelante, ¿no? Y sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Este domingo estábamos en la plaza, en la feria, volanteando, unos volantes que elaboramos allí. Hemos vuelto a la feria, que es otra buena noticia para nosotros. Hemos vuelto a la feria en Maldonado, así el compañero Omar Torales. Ajá. Toral está cumpliendo esa tarea, y nosotros acá en San Carlos estamos volanteando esta actividad, y pasa una, viste que hay mucha gente de afuera viviendo acá, pasan unos cubanos y le llama la atención el cartel. Mirá vos. Y muy buena actitud, ¿no? Sí, comentaba ahí, nosotros en la escuela nos enseñan que tenemos que ser como el Che, dice, pero es una figura muy controversial, nos decía. Sin duda, no voy a negar que fue una figura muy controversial, pero para nosotros no. Claro. Nosotros tenemos bien claro que una persona entrega lo más preciado que es su vida a una causa justa, a una causa como el bienestar de todos, sin duda no cabe ninguna controversia, ¿no? Sin duda lo que tenemos que hacer es rescatarlo en este momento de tantas vacilaciones y medias tintas, ¿no? Una persona con una figura con la decisión, con la personalidad y la decisión que tenía el Che, me parece que es momento de rescatarlo, y en todas las instancias y en todos los momentos que se pueda, ¿no? Así es, Pablo, claro, tiene el componente, bueno, también, no eludir eso, ¿no? De este tiempo, nuestro país, que nos encuentra con... Vos pensabas esta posibilidad, yo qué sé, en el año 2010, por decir, ¿no? Una fecha no muy lejana. ¿Quién iba a decir que pocos años después íbamos a estar con miles de cubanos y venezolanos, para que también se sepa lo acelerado y las vueltas que la historia da, producto también, todo esto tiene razones, ¿no? Que no son culpa del Che, precisamente, sino quizá más bien de no seguir las ideas del Che, ¿no? De no seguir la ética del Che, el ideario del Che. Pero es cierto que se tiene este elemento hoy de los cubanos. Me haces acordar a una vez cuando los jóvenes, con los jóvenes del 26, mediados de los 90, una noche estábamos pegando un afiche con la cara de Lenin, ahí cerca de la Plaza Independencia, porque se venía la fecha aniversario de nacimiento también de Lenin, en el 22 de abril, y justo andaba una sinfónica de Moscú acá, una orquesta de músicos de Rusia, y también se pararon a ver al grupo de jóvenes que estábamos pegatineando la cara del Che. Claro, en este caso tuvimos la barrera idiomática, ¿no? Entonces nos decían cosas que se ve que por lo menos a ellos no nos ponían buena cara de que tuviéramos y nosotros le levantábamos el puño y le decíamos viva Lenin, viva el socialismo, y nos reíamos, ¿no? Pero bueno, esto habla también de las distintas realidades y del agua que ha corrido bajo los puentes, ¿no? Sí, ni que tal vez, ¿no? Y habla también de la apertura que tenemos que tener. Claro. Pero los principios no se negocian, ¿no? Los principios están firmes. Podemos escuchar, dialogar, compartir, ver otros puntos de vista, pero hay cosas que no se discuten, ¿no? Mm. El Che, Fidel, Lenin, son personajes que no están en la discusión. Podemos discutir muchas cosas, pero hay otras que ya están seguras, ya están firmes. Tenemos que avanzar. Basados en eso, lo que nos queda es para adelante. Exactamente. Bueno, repetinos los detalles de cómo va a ser lo de mañana, teléfono de contacto, direcciones, Pablo. Sí, va a ser en nuestro local acá en San Carlos, que hemos estado trabajando en él también, porque es un local bastante precario y hemos estado dando algunos saltos ahí, la mano de algunos compañeros nuevos que se van arrimando, y viste que siempre que llega un compañero nuevo viene cargado de energía y de ideas nuevas, e impulsa al resto, ¿no? Y bueno, en esta ocasión simultáneamente hemos arrimado a tres compañeros ahí que nos vienen llevando del pico prácticamente, pero estamos muy entusiasmados a estas alturas. En nuestro local acá de San Cabo, calle 33 y Carapé, a partir de las 16 horas arrancamos con la charla homenaje al comandante Ernesto Guevara. Y desde las 19 hasta las 21 estamos haciendo entrega de las pisetas artesanales del 26, de Norma a leña. Podemos conseguir algún testigo, un testimonio muy cercano de que son aceptables por lo menos las pizzas nuestras, y bueno, y así estaremos haciendo entrega de eso, ¿no? Y bueno, y compartiendo básicamente, ¿no? Yo creo que la excusa de compartir un rato con los compañeros es lo que también nos puede movilizar a juntarnos, ¿no? Muy bien, Pablo, bueno, después nos mandan algún registro, alguna imagen de la jornada, eso para difundir también. Imágenes, sí, imágenes, sí. Y las pizzas también puedo mandar alguna imagen. No quise llegar a tanto, porque bueno, si había tanta demanda, va a estar bravo. Pero muy bueno, entonces, y que nos cuenten además cómo fue el desarrollo del homenaje al Che. Muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo a todo el equipo allá que está trabajando para mañana. ¿Cómo no? Si me permitiste, paso un número de teléfono. Sí, claro. Paso mi celular, el 098-29-1115, que por ahí podemos contactarnos y podemos, bueno, encargar alguna pizza o orientarnos a la llegada al local también, el comercio que esté escuchando. Claro, buenísimo. Como le decimos a la audiencia, los que van para aquel lado ya saben, tienen la invitación, y los que no, pero tengan gente conocida, familia, amigos en San Carlos o gente que saben que va a andar en San Carlos mañana, que transmitan la invitación también, ¿no? A ver el teléfono, Pablo. 098-29-1115. Muy bien. Queda registrado. Estamos a disposición de los compañeros. Buenísimo. Un abrazo, Pablo. Saludo a todos los compañeros por allá. Y muchas gracias por la posibilidad. Por favor, es nuestra obligación. Hasta pronto. Un abrazo. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo